Miguel Ángel, ¿cómo anda el consejo? ¿En qué andan? Bueno, el consejo, como siempre, trabajando. En este momento estamos en un momento muy especial, estamos en el cambio de autoridades. Prima en el consejo la opinión de que los cargos tienen que ser en alguna medida renovables. Tenemos que en alguna medida renovarnos de nuestras actividades. Y bueno, en este momento estamos en plena actividad. Nuestro mandato venció el 3 de septiembre. En reunión de comisión se decidió prorrogarlo hasta el 3 de noviembre y ahora ya el 3 de noviembre cesamos en nuestras funciones. Estamos en este momento, se está deliberando un poco a ver quién podrían ser las futuras autoridades. ¿Cuántas personas se integran en el consejo? En este momento está integrado por 12 personas, de los cuales son todos consejeros titulares. En una oportunidad ya lo dije, que es muy importante que la gente que desee colaborar se acerque al consejo. Antiguamente solo era permitido el ingreso a personas que representaran alguna entidad del medio, pero hoy actualmente con una modificación del reglamento puede incorporarse cualquier persona que tenga interés, comparta nuestros objetivos que son básicamente trabajar para la comunidad. Es una tarea totalmente gratuita y que se necesita una fuerte vocación de servicio. Se puede iniciar inclusive como consejero adherente. Y posteriormente, en la medida que participe en las reuniones del consejo titular, ya llamémosles así, y vaya presentando proyectos y se incorpore al trabajo, puede pasar directamente a ser consejero titular. Y una vez que acredite 6 meses ya en la actividad del consejo, puede ser inclusive presidenciable. Ese sería más o menos en este momento cómo está funcionando el consejo. ¿Cuánto tiempo dura el mandato? El mandato dura 2 años. Una vez reelecto, bueno, ahí el presidente tiene la facultad de elegir su secretario, el secretario tiene la facultad de elegir el secretario de acta, y también el intendente designa el tesorero, quien a su vez puede designar el subtesorero. Y después tenemos el cargo de relaciones institucionales, que es el que sustento yo en este momento. Son todos los cargos que hay en este momento. ¿Ante quiénes tienen que presentar estos papeles? ¿Ante quién rinden cuenta? El nuestro, como usted lo mencionó, es Consejo Municipal. Uh-huh. Así que una vez que nosotros designamos las autoridades, lo único que hacemos es comunicarlas al Ejecutivo, las comunicamos al Consejo Deliberante, y por supuesto a público conocimiento, las instituciones con las cuales tenemos relación, también les hacemos conocer, y a través de los medios también, las nuevas autoridades. ¿Cuánto hace que funcione el consejo? El consejo tiene un funcionamiento de hace ya bastantes años, pero como consejo ya municipal, hace aproximadamente 4 años que está funcionando. Bueno, ¿y las acciones recientes que estuvieron haciendo? Me contaba recién que venía de una charla interesante. Sí, asistimos, por supuesto. Este es un congreso que se está haciendo en el Hotel Fatum, muy interesante, que se trata de economía circular, o sea, de cómo se hace el aprovechamiento de los residuos. Donde se empieza con un residuo, se va haciendo una selección y posteriormente esa selección se va distribuyendo a diferentes empresas que reciclan esos productos. Así que muy interesante. Desde el punto de vista nuestro, puntualmente, el martes tenemos una reunión muy importante que se va a realizar en la municipalidad, en el despacho del intendente, donde vamos a tratar el tema del quirófano. En principio nosotros ya tenemos una ubicación, que es en la casa que está contigua ahí al cine. Esa sería la ubicación del quirófano municipal. Y bueno, quiero aclarar que es un quirófano veterinario, ¿no? Sí, no es para... No, es a los efectos de poner en vigencia la ordenanza que contempla la parte de los animales, ¿no es cierto?, el control de la natalidad y poblacional, básicamente, de la localidad, ¿no?, que es mundialmente aceptado a través del método de castraciones, ¿no? Claro. No hay otro método aceptable. Es una gestión que comenzó el Consejo. Comenzó en el Consejo del año pasado, bien, donde se hizo la ordenanza, ¿no es cierto?, que habilita y lo considera como ya de salud pública, que es tan interesante esa denominación, claro, de políticas de salud pública, y lo empezó y se aprobó la ordenanza en octubre del año pasado. Y a partir de ahí, bueno, ya se empezó a implementar para hacer el quirófano, también ver toda la parte instrumental, medicación, y posteriormente, una vez que estemos ya en esas condiciones, se procederá a la contratación de veterinarios para llevar a cabo las operaciones correspondientes. ¿De dónde salen los recursos para el quirófano, Miguel? Los recursos básicamente son es el quirófano municipal. Sí. ¿No es cierto? Nosotros colaboramos, pero el quirófano es municipal, por lo tanto los recursos en principio salen de la municipalidad. No obstante, obviamente todo lo que se puede conseguir en carácter de donación. Hay inclusive entidades en Córdoba que tienen ciertos elementos en desuso, no más que nada porque se han tecnificado, entonces para el inicio nuestro serían sumamente útiles, así que eso por otro lado, y donaciones también que conseguimos de particulares. Hay un grupo en el Consejo que es de destacar, que son 14 voluntarias que están trabajando permanentemente en retirar los perros de la calle, los accidentados, llevarlos a la veterinaria, hacerlos curar, buscar después guardas hasta que el animal se encuentre bien y después destino definitivo. ¿Están trabajando coordinadamente con alguna institución de la zona que se dedique a eso? Como por ejemplo, se me ocurre ahora Alma Animal, ¿tienen relación con ellos? No. Estamos en contacto, sí, permanente con Alma Animal. Y bueno, más que nada también con toda la comunidad, cuando se denuncian animales sueltos, animales en mal estado, animales maltratados, animales accidentados, todo eso, bueno, estamos nosotros pendientes permanentemente de esa situación. Claro. Y sí, le escucho. No, me quedé ahondando un poquito, ¿no?, en la relación de las ciudades con las mascotas. El consejo básicamente, como la palabra lo menciona en su nominación, es de prevención. Todo el tema de prevención nosotros ya en gran mayoría se ha cumplido, o sea, se ha ido casa por casa en todos los barrios entregándole folletos, explicándole lo cierto, lo que es la tenencia responsable de los animales, el cuidado que deben tener y las posibilidades de las sanciones que les corresponden, ¿no es cierto?, si no cumplimentan. Bueno, ahora está ya en la mano de la municipalidad de hacer los operativos que correspondan, notificando a aquellos que no hacen caso omiso, y bueno, después si corresponde alguna sanción tendrá que ir al tribunal de falta. ¿Existen sanciones? Entiendo que sí. Claro. Nosotros no las aplicamos, es ya un resorte de la municipalidad, uh-huh, pero entendemos que sí. ¿Los barrios tienen noticias de cómo andan los centros vecinales? Con relación a los centros vecinales, ha salido una ordenanza nueva que aprobó el Consejo Deliberante, que desde el punto del Consejo, nuestro del Consejo, es muy interesante, ya que actualiza en partes fundamentales la anterior. En principio, de esas partes fundamentales podríamos estar hablando de necesitar 15 miembros para constituir un centro vecinal. Hoy con 7 miembros usted lo puede constituir. Y otro aspecto fundamental es de que la municipalidad, una vez que se ha hecho todos los trámites, llamémosle así, locales con respecto a la constitución del centro vecinal, la municipalidad se haría cargo de su inscripción en el registro de inspección de sociedades jurídicas de Córdoba. Claro. Lo que significa abreviar una serie de trámites, de viajes y molestias de quienes quieren participar. Y además de eso se ha dictado un curso también con respecto a los centros vecinales, ¿no? Para invitando a los diferentes barrios que tengan interés en constituir un centro vecinal. Lo cual también desde el punto de vista conceptual es muy importante, porque una cosa es que vaya un vecino a la municipalidad, uno va a otro por un tema, por otro, y en cambio si se centra todo, lo cierto, los reclamos de los vecinos en un centro vecinal, ya se puede hacer una sola reunión con el intendente y plantearle toda esa inquietud. ¿Cómo fue la participación en ese curso? En general todos los cursos que hacemos desde el consejo tenemos una muy buena respuesta de la gente, ¿no es cierto? Asisten, ven, ahora después si continúan, ahí se les suministra toda la información que quieran, se les puede dar copia de la ordenanza si quieren, y también se los orienta, se los asesora, el consejo está a disposición para eso también. ¿Cuáles son las próximas acciones del Consejo Miguel Ángel? Hay un temita que no lo terminamos de redondear, que es el de del quirófano. Ah. Y yo le estaba diciendo que el martes venidero... Perdón. Vamos a tener una reunión con el Ejecutivo, el Consejo con el Ejecutivo, donde ya se va a hacer un plan de obra, de avance de obra y de definiciones, ¿cierto? O sea, qué es lo que hay que hacer puntualmente en el consejo, que ya lo han visto los profesionales de la municipalidad, y a partir de ahí un plan de obra tentativo. No puedo decirle en este momento cuándo finalizaría esto, pero bueno, se va a tratar justamente ahí de hacer un plan tentativo de obra. Bien, la gente que quiera contactarse por alguna razón, ¿por qué razones puede llegar la gente a contactarse con el Consejo Prevención? ¿Cuál es una necesidad? Entre los objetivos que figura en el Consejo, ¿no es cierto? Nosotros somos asesores y una especie de mediador entre los problemas de la comunidad y el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante. O sea, todo lo que hace a la convivencia, hay muchos factores que inciden en la convivencia, es decir, si yo tengo un vecino al lado que tiene un terreno y es un basural o está con cierto tipo de alimañas, puede recurrir al consejo, puede llevar reclamo por los perros mismos, animales sueltos en la vía pública, sean de pequeño porte, de gran porte. En ese aspecto tengo entendido que el Consejo Deliberante está tratando una ordenanza sobre tenencia responsable de los animales y animales sueltos en la vía pública, que contempla también los animales de gran porte, ¿no? Claro. Como criaderos también, muy interesante. Bueno, pero puede llevar de toda la gente que tenga algún tipo de ese problema relacionado, que produzca algún tipo de convivencia, problemas de convivencia, lo puede llevar al consejo tranquilamente. ¿Tiene muchas consultas, Miguel Ángel? Permanente. Bien. Permanente, muchas, sí, bueno. Claro. Sin lugar a duda, tenemos que partir de la base que esta comunidad, desde el censo del 2010 a este último censo, que todavía no están las cifras definitivas, prácticamente se ha duplicado. Claro. ¿Entiendes? Estamos en 9.700 habitantes en este momento. Por lo tanto, ahí se está juntando la persona que es nacida y que vive acá y que tiene su forma de deber y de vivir, y la persona que está llegando, que viene con una forma de vivir. Bueno, hay que contemporizar eso básicamente, ¿no? Uh-huh. Entre las necesidades que tiene uno y la forma de vivir que tiene el otro que ya está acá. Eso hay que contemporizar. ¿Piensa que pronto va a poder ser ciudad de Villa Yardino? Dejando de lado los problemas que pueda traer políticos, lo cierto, uh-huh. Yo diría que en cualquier momento tendríamos que estar siendo ciudad. A partir de los 10.000 habitantes. De los 10.000 ¿no? habitantes. Claro. De los 10.000. Pero el crecimiento, si usted anda acá por los barrios, lo cierto es realmente exponencial como está creciendo. Claro. Bueno, un contacto entonces para poder consultarlos. El Consejo de Prevención se reúne sistemáticamente todos los lunes, Dios mediante, si no hay ningún feriado, ese tipo de cosas, pero los lunes, todos los lunes a partir de las 18 horas estamos ahí en el Consejo, se pueden contactar con nosotros. No hay ningún inconveniente en forma personal, ¿Tiene que ser personal? ¿No hay una línea telefónica ahí? No tenemos una línea telefónica, bueno. Tiene que ir personalmente, bueno. Plantearnos las inquietudes, pero automáticamente, de acuerdo a la inquietud que tenga, se va a llevar un teléfono ahí del responsable del área que plantee el problema. Bien, perfecto. Así es. Bueno, Miguel Ángel, si quiere alguna cosa que no le haya preguntado, si tiene algo, por ahí me quedó algo en el tintero. No, para nada, Emilia, al contrario, bueno. Como siempre, reitero mi agradecimiento, lo cierto, a este medio que nos permite estar difundiéndonos todas nuestras actividades. Así que un saludo especial a la audiencia de ustedes. Que tengan buenas tardes. Bueno, agradezco de parte de la biblioteca toda y todas las actividades que usted siempre comparte las acciones que tenemos de aquí, que muchísimas gracias, ¿no? Con sus listas de reproducción que también las activa. Muchísimas bueno, gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Bien, estábamos charlando con Miguel Ángel Beltrán del Consejo Municipal de Prevención y Convivencia. Nos vamos a ir ahora a la tanda. Sin entendernos, reconocernos, sin conocer. Escuchamos a Pato Ayaitos, Convivencia. Pasa el